A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy estaremos recordando uno de los últimos discos del actual cantante argentino Guillermo Fernández, más conocido como Guillermito, ya que se inició muy joven el quehacer del tango. Pistas de su álbum Deseo del año 2009 y enviado muy gentilmente a Neo Tango por el consulado argentino en dicha oportunidad. Como primicia, este disco lo acompaña un conocidísimo músico con actuaciones en nuestra aula magna. Es el pianista Cristian Zárate, con una orquesta formada por integrantes que también han actuado en este escenario, que ya vamos a presentar. Antes de entrar de los temas de este disco, hagamos una introducción. Introducción a cargo de Cristian Zárate en piano, más dos figuras que son parte de la escena de esta aula magna: el violín de Pablo Agri y el contrabajo de Daniel Falasca. Juntos para este tango de Astor Piazzolla, prepárense. Thank you. Este disco de Guillermo Fernández ya lo dimos a conocer en su estreno en Argentina y en Chile el 2009. Recordemos otra pista de dicho disco. Acá Fernández está además en su calidad de compositor. En el siguiente título, él es el autor de la música y letra de Luis González, Deseo. Yo te veo un fuego de éxtasis que me recorre el alma, quema en el pellejo y en los huesos un loco anhelo, y por vos pierdo la calma. Quiero emborracharme con tus besos de mezcal y bailar disarli entrelazándome en tus brazos. Quiero amanecer en tu regazo después de amarnos entre acordes de un cotar. Deseo tocarte y disfrutar tu cuerpo sin un esquive más ni un regateo. Me siento en celo y he perdido la razón. Deseo que el tiempo se detenga en ese instante cuando tus ojos me busquen insinuantes. Voy a entregarme sin pecado ni perdón. Dulce es el veneno de tu cuerpo como el aroma florecido. Quiero zambullirme en ese infierno por la atracción irracional de lo prohibido. Deseo tocar y disfrutar tu cuerpo sin un esquive más ni un regateo. Me siento en celo y he perdido la razón. Deseo el tiempo se detenga en ese instante. Cuando tus ojos me busquen insinuantes, voy a entregarme sin pecado ni perdón. Dijimos anteriormente que los integrantes de la orquesta también son figuras aplaudidas en esta sala universitaria. Bandoneones, Horacio Romo, director del Sexteto Mayor; Lautaro Greco, bandoneón del Quinteto Piazzolla de la Fundación Piazzolla, que a lo mejor podría venir a esta aula magna este año. El tercer bandoneón es Mariano Payasigna, a quien lo vimos en el Sexteto Mayor en su reemplazo el año pasado, reemplazando a Horacio Romo. Bueno, ya continuaremos con los otros integrantes de la orquesta. Ahora, un tango que fue creado el año 1937 de la autoría de Charlo, Carlos José Pérez, su nombre, en la música, y Enrique Cadícamo puso la letra. Remozado, con una dinámica rítmica contemporánea, luce así Viejas Alegrías. Thank you. silencio, noche cruel. Llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. De un oscuro espejo van saliendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas horas mías van surgiendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las cosas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Viejas alegrías, las que surgen y me nombran. Cuántas horas mías van surgiendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las cosas que me salgo, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. En violines, otro estelar ampliamente conocido y nombrado ya al comienzo de este programa, Pablo Agri. Luego, Miguel Bertero, Raúl Di Renzo, nombrados en varias oportunidades en discos acá en Neotango. Del mismo modo, las siguientes cuerdas, Humberto Ridolfi, Matías Grande, Cristine Breves, contrabajo Horacio Cabarco. Recordémoslos como ex contrabajista de Leopoldo Federico. Piano, dirección y arreglos, Cristian Zárate. Otra obra creada de Guillermo Fernández. En la música, letra de Luis González. Un acercamiento en lo melódico a los tangos del 40. Dame una razón para olvidarte. La vida sin vos sería la de un payaso que perdió toda la risa, la del poeta que quedó sin rima. Y nuestro rosal junto al ventanal ha de perder el perfume de ese amor tuyo tan azul, cielo sin nube, pero tu alma desangrante me dice adiós. Dame una razón para olvidarte y para trampearle al corazón, para no buscarte y aceptar que te perdí, para arrancarte y aprender a ser feliz. Dame una razón para olvidarte, para este dolor sobrellevar y al fin borrar de mí tu imagen tan querida, que abre una herida que duele más. Una razón para olvidarte y para trampearle al corazón, para no buscarte y aceptar que te perdí, para arrancarte y aprender a ser feliz. Dame una razón para olvidarte, para este dolor sobrellevar y al fin borrar de mí tu imagen tan querida, que abre una herida que duele más. Nuevamente una página del ayer traída al presente en esta producción. Es un tango escrito en 1933 por el pianista Francisco Pracánico y letra de Celedonio Flores. Una pintura evocativa a dos céntricas calles de Buenos Aires y su concurrencia de aquella época, Corrientes y Esmeralda. Junto a tus ochavas, cuando un elegante los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas, allá por el año 902, esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña sin fins, pase inglés y monte bacarán, quiniela, cordelas de caña y locas de París. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando tangos al Royal Pigalle, y se juega el resto la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal. De Esmeralda al norte, pa'l lado de Retiro, Montparnasse viene al caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vende el engrupe de su corazón. glosó en poema Carlos de la Púa, y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la penta de Carlos Gardel. Tal como comenzamos este programa con Cristian Zárate como solista, cerramos la programación de este domingo con un doctoral arreglo de este pianista, junto a la guitarra de Lorenzo Sánchez, para este tango de los hermanos Emilio y Osvaldo Fresedo, Vida Mía. Thank you. Agradecemos su audiencia a este programa. Si Dios quiere, volveremos el domingo venidero siempre mostrando los músicos y actores que son presencia actual en este ritmo. Una manera de sembrar hoy para el tango de mañana, el tango de un futuro. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.